al fin puedan volar, cuando puedan volar. Y un poco menos ocupado para salir a jugar, podré mirar al cielo y contar estrellas en el mar, estrellas junto al mar. Cutie, hey, come here. Did you hear what I said? I said, come here. Come here, Daddy. You look so good.